Luis María Mas comenzó a jugar al fútbol cuando solo... ¿Estamos bien? Dale. Luis María Mas comenzó a jugar al fútbol cuando solo tenía 6 años. Luis María Mas comenzó a jugar al fútbol cuando tan solo tenía 6 años, junto a su hermano Oscar, en la placita del barrio de Villa Ballester. A los 8 años, tuvo la oportunidad de probarse en el club del cual su madre lo había hecho hincha, Boca Juniors. El defensor debutó a los 14 años en la primera de la institución boquense y siente que el clásico en el que se enfrentó a su hermano Pinino fue realmente increíble, una sensación inigualable. El 21 de agosto de 1966, los hermanos Mas se enfrentaron en un superclásico. El equipo titular de los Xeneizes, se encontraba en Sudáfrica, esperando su vuelo para regresar a Buenos Aires luego de su participación en la Copa Mohamed. Por eso, salió a la cancha un equipo formado por... los más chicos del plantel. Luis María Mas fue el capitán de ese equipo que perdió 2 a 0 con goles de Pinino Mas, su hermano, y Daniel Onega. Acá tengo que hacer la voz de un futbolista, hermano. Yo soy de Boca, mi hermano de River, mi papá de River, mi mamá de Boca. Así que estábamos repartidos. Pero igual, nos llevábamos de 10. Nosotros con mi hermano somos los únicos dos que hemos jugado el clásico del fútbol argentino. Uno en Boca y otro en River. Lo lindo fue cuando terminó el partido. Mi mamá abrazó a uno de los dos. Todos me preguntan si a mi hermano, que había ganado y convertido un gol, y yo siempre respondo, no, me abrazó a mí que había perdido. Ese es un recuerdo que me quedó grabado. Ese superclásico no se puede igualar con nada. En 1974 fue la única vez en la historia del fútbol argentino que Boca y River se enfrentaron en el arranque del campeonato. El 3 de febrero, Carlos María García Cambón debutaba en la primera del equipo Xeneize y, por si esto fuera poco, fue autor de 4 de los 5 goles con que Boca derrotó a River por 5-2, convirtiéndose en el máximo goleador de un superclásico. El primero lo convirtió a los 3 minutos de empezado el partido. Surgió de un rechazo muy largo de Alberto Tarantini, Pena, defensor de River, le falló a la pelota y Cambón, que iba embalado a... Cambón, que iba embalado hacia el área contraria, le ganó la posición. Filiol salió, pero no pudo hacer nada. El debutante lo superó con frialdad y con un remate bajo abrió el tanteador. El segundo gol fue a los 37 minutos del primer tiempo y el tercero a los 12 minutos del complemento. El cuarto gol arrancó detrás de la mitad de la cancha. Carlos Casares le dio el pase a Cambón. El cuarto gol arrancó detrás de la mitad de la cancha. Carlos Casares le dio un pase a Cambón, que jugó una pared con Osvaldo Potente, que la devolvió la pelota con un taco. Cambón quedó solo detrás de la línea de los defensores de River y delante del arquero. Tras la salida de Filiol para impedir el gol, García Cambón lo gambeteó y quedó totalmente libre para ejecutar el tanto con que... Con un toque corto, prácticamente dentro del arco, convirtió el quinto gol de Boca. Camino al vestuario, Cambón se encontró con su padre, que lo abrazó emocionado y lo felicitó por su actuación. Entrar el día de mi debut oficial a la cancha de Boca, con la camiseta de Boca, es una sensación absolutamente diferente a todo lo que uno... Jugar un clásico Boca-River es solamente para algunos que han tenido la suerte de poder realizarlo, que los han tocado con una varita mágica. Yo lo sentí como una cosa maravillosa. El primer gol fue la primera de las grandes emociones que vivimos ese día. Uno lo que quiere es ir a abrazarse con el público, y el quinto fue un momento apoteótico, algo irrepetible. El abrazo y la emoción de mi viejo me marcaron para toda la vida. Lograr emocionarlo a él, que era una persona muy fría y distante, fue lo máximo. Boca fue el campeón del torneo nacional de 1969 y la gran figura de la final fue Norberto Muñeco Marduga. La final del campeonato fue contra River, donde este jugador anotó los dos goles de la victoria. Si bien cumplía tareas de marca, Marduga tenía una gran proyección para definir. Tanto es así que fue el goleador de ese campeonato con 8 tantos gracias a una combinación casi imbatible. Pase en cortada para su subida a toda velocidad. Sus desenganches eran conocidos como mardugazos. Con solo 2 puntos de diferencia entre ambos equipos, una derrota hubiera significado un desempate para definir quién se quedaba con el título. Pero el grupo dirigido por Alfredo Di Stéfano estaba motivado con hambre de victoria. El primer ataque de Marduga fue a los 2 minutos de comenzado el partido y a los 12 minutos logró convertir a abrir el marcador. Una falta sobre Raúl Savoy y tiro libre para Boca. Lo va a hacer Marzolini. Marzolini le devuelve a Savoy. Savoy lo mira a Marduga. Mírenlo cómo pica el 5 desde su área. Le va a quedar al arquero Perico Pérez, pero no. Marduga lo gambetea. ¡Qué calidad! Otro Marduazo de Arrecio lo marca a cabezazo y ¡gol! Siempre tuve vocación ofensiva. Jugaba delante de la línea de 4, pero era el iniciador del juego. Y cuando tenía oportunidad de irme al ataque, trataba de picar. A veces ni sabíamos cómo formaban los rivales. Di Stéfano conocía más o menos las condiciones y lo que sí sabías. A veces ni sabíamos cómo formaban los rivales. Nosotros entrábamos a la cancha con una mentalidad ganadora terrible. En el segundo gol ante River en esa final, venía tan rápido la pelota que al bajarla de cabeza entre todos para poder pasar, se me fue y pensé que no llegaba. Ese momento en palabras no lo puedes describir. Se te pueden cruzar 1000 cosas por la cabeza o ninguna. No te das cuenta de lo que estás festejando ni de dónde estás. Es algo inexplicable. En la segunda fecha del campeonato de la Primera División de 1988, se enfrentaron Boca y River en el Monumental. En la semana previa a ese 18 de septiembre, las hinchadas y los jugadores se habían precalentado. Había dos exclusiones dentro de los planteles. El DT de Boca, Pastoriza, optó por el arquero Navarro Montoya en lugar de Hugo Gatti, mientras que en River, Menotti, prefirió que debutara Higuaín. Y saliera Boselli. Los jugadores hablaban de injusticia. Las hinchadas, por su parte, exigían que mejoraran los desempeños de sus equipos. La primera fecha había sido negra. Los Xeneizes habían perdido con Armenio y River contra Platense. Las expectativas eran mayores para los millonarios, que habían reforzado el equipo con 10 nuevas incorporaciones a partir de la llegada de Menotti. Pero Boca... Pero de Boca se hablaba poco. Se agotaba el partido entre imprecisiones de los dos equipos. Dudábamos si se definiría el encuentro por penales. A los 34 minutos, Tapia comenzó la jugada por derecha. Amagó a desbordar y enganchó para adentro. Tiró el centro y yo entré por el medio del área e hice el gol de cabeza. Aunque todos creían que ganaría River, se dieron las cosas al revés. Dos minutos antes del final del partido, Alfredo Graziani selló el 2-0 definitivo. Tras una jugada en la que Tapia perdió el balón, lo recuperó Rabina, quien sacó el pelotazo para Graziani, que terminó convirtiendo. Y por su exagerado festejo, tuvo que ver la tarjeta roja a solo dos minutos del pitazo final de Ricardo Calabria.